12:07 minutos. Dentro de los actos que con motivo del Día del Petaquero se han organizado por parte del Ayuntamiento este viernes a las 7:30 en el Convento de Capuchinos tendrá lugar el homenaje que cada año se ofrece a las personas implicadas en el sector de la piel que contribuyen con su esfuerzo y con su trabajo en la economía de todo un pueblo. Personas de larga trayectoria profesional que han dedicado su vida al trabajo de la piel con todas sus alegrías y sinsabores, pero sobre todo con la recompensa del trabajo bien hecho. Este año reciben homenaje por su aportación al sector de la piel la empresaria obriqueña Antonia Jiménez, el viajante Juan Ríos Barea y el petaquero Juan Ruiz López, tres ubriqueños en tres categorías diferentes del sector que suponen un ejemplo, al igual que tantos otros ubriqueños jubilados que han experimentado toda una vida de lucha y sacrificio en torno a la marroquinería. Radio Ubrique se suma con el personaje al homenaje público y lo hace con un programa especial que nos permitirá conocer la vida de estos tres ubriqueños. Para ello nos marchamos en directo al Salón de Plenos. Hasta allí se ha desplazado parte del equipo de Radio Ubrique para ofrecerles este especial El Personaje. Mari Carmen Lamela, Fran Sánchez y Juan Carlos Panal, a quien damos paso enseguida. Juan Carlos, cuando quiera, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, El Personaje hoy con una edición especial. Les acompañamos en directo desde la ermita de San Pedro. Si nos siguen habitualmente cada viernes en la mañana, sabrán que intentamos contribuir al reconocimiento de aquellos ubriqueños que destacan por su trayectoria personal y profesional. También nos marchamos incluso a otros países para conocer las experiencias de ubriqueños que, en este caso, han debido abandonar su localidad natal, sobre todo en busca de una salida laboral. Hoy, como les venimos comentando, como ya les anunciamos desde el arranque de la mañana, nos marchamos virtualmente, nos hemos venido físicamente y no virtualmente, como en otras ocasiones, incluso a otros países. Ya saben que, nos hemos querido venir físicamente hasta aquí, hasta el Salón de Plenos, para dar ese carácter especial a un homenaje en conjunto a tres ubriqueños que, en definitiva, son el mejor ejemplo del esfuerzo y sacrificio de todo un municipio cada día en torno al sector de la piel. Años, décadas dedicadas a una actividad que trasciende lo meramente laboral para formar parte de nuestras vidas. Son las personas. Como nos comentaba Rocío, se celebra esta tarde a partir de las 7:30. Nosotros, a lo largo de los próximos minutos, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de sus respectivas trayectorias, sus experiencias. Este tiempo. Todo ello, como decimos, en este marco incomparable, además, como es la ermita de San Pedro. Esta edición de El Personaje. Así que, sin más, por supuesto, vamos con los protagonistas en el día de hoy, que son como trabajador. Dentro de esa modalidad elegida en esta edición, doña Antonia Jiménez Cides. Muy buenas tardes, bienvenida. Y la verdad es que a última hora tenemos que, desafortunadamente, comentarles una ausencia, la de don Juan Ríos Barea, que ha sido elegido en esta oportunidad como viajante. En diferentes empresas. Juan Ríos con nosotros, así que nosotros le mandamos desde aquí nuestro abrazo, la enhorabuena y, por supuesto, lo más importante, que se recupere ese familiar y tendremos tiempo en el futuro. Alcaldesa de Ubrique, que ya nos acompaña aquí en este Salón de Plenos, por cierto, aquí en una posición extraña porque yo ocupo la posición que suelo ocupar. ya decimos que en una posición distinta. Nosotros solemos verlo, evidentemente, cada pleno desde la parte del público, desde donde informamos además. Isabel, que, bueno, pues vamos a conversar con dos representantes, en definitiva, de lo que es el sector de la piel en nuestra localidad. Es un reflejo, en definitiva, un homenaje en el que hay que seleccionar a personas concretas, pero en la... Y como alcaldesa, felicitar a los homenajeados. Tanto gusto en conocerla, que no la conocía. Pues un placer que nos conozcamos aquí, por el motivo que es, sobre todo por el reconocimiento a su trayectoria como empresaria, que fue de Ubrique, y encantada. Desear no, también no, por sabía parte... Sabía su nombre y todo, pero no la conocía personalmente. Que también desearle a Juan Río que se mejore, y esperemos que sea un pequeño susto la indisposición del familiar, y a Juan pues también felicitarlo como referencia en este caso de los trabajadores ubriqueños. Gracias, alcaldesa. Creo, para mí es un honor compartir este ratito con ellos, porque al final representan lo que es el esfuerzo, la capacidad que este pueblo tiene de creativa, de empeño, de esmero y dedicación, y ellos lo representan todo, por la parte empresarial, por la parte del trabajador, y también esa figura que todos los ubriqueños sabemos que fueron los inicios y los que nos pusieron en el mapa con ese trabajo tan especial que eran los viajantes, ¿no? Creo que en esta edición también hemos podido, como equipo de gobierno, incorporar ciertas propuestas que valoremos sosegadamente de cara a las próximas ediciones, pero creo que los protagonistas son, desde luego, hoy Juan, Antonia y todo el trabajador y empresario que se dedica al sector de la marroquinería, y por eso esta fiesta local tiene que estar en torno a esos reconocimientos que al final y después de toda una vida de su entrega, pues un aliento, ¿no? Y como un detalle para que anime a otras personas a seguir como ejemplo a los que son homenajeados, y que todos aprendamos de su experiencia y de su reflejo para seguir trabajando para que Ubrique sea referencia en la producción de artículos de piel y como merece, ¿no? O sea, agradecemos además especialmente a Isabel, que nos acompaña desde el principio en esta entrevista. Iremos, si te parece, con precisamente también lo que es el Día del Petaquero en sí, que se tiene previsto de cara al futuro. Pero, como decimos, vamos a quedarnos tanto con Antonia como con Juan. Lo primero, como siempre, un poco, ¿cómo llegaba esa noticia? ¿Os sorprendía? ¿Lo esperabais? Yo me enteré antes de ayer, me lo dijo mi hermana. ¿Y qué tal, Antonia? ¿Lo esperaba? Que no quería. Si era una fábrica pequeña y eso no... Que no es como una fábrica grande ni nada de eso. Ya. Que se dio bueno, por tal de no decir que no, pues aquí estoy. A veces los pequeños tenéis más mérito, entre comillas, que los grandes. Trabajáis mucho más, y la dependencia, que muchas veces también es complicado. Y de hecho un poco la característica también, ¿no?, del trabajo en Ubrique, pequeñas empresas. Ahora, como vamos a comprobar, Antonia, que ha trabajado toda su vida en una empresa familiar. ¿Y qué me decía ayer cuando hablaba con ella por teléfono? Eso mismo, con total humildad, que no cree que lo mereciera. Y ahora vamos a comprobar desde luego que sí, medio siglo dedicado al sector de la piel, Antonia. Sí, casi medio siglo. Desde el año 42, 43 hasta el 90. Hasta el 92, 93. Y en su caso, además, cabe destacar que, como mujer pionera dentro de lo que es el ámbito empresarial, ahora, si le parece, iremos también con ese aspecto, porque imagino que en su época tampoco serían, desafortunadamente, muchas las mujeres empresarias, ¿no?, de la época. Me acuerdo que era Juanita Juste y yo. Las únicas. Juanita Juste, que me acordáis, ¿no? Claro, bueno, nos acordamos bueno, de ella. De oída. Así que ahí hay otra contribución, desde luego muy importante, a esos avances en nuestra localidad y en la sociedad en general. Ahora no sé, yo la verdad quizás ninguna, ¿no? Y en la actualidad todavía, sí. Menos de las que debiera, desde luego. Sí. Y es verdad que todavía un número muy, muy bajo. Juan, ¿cómo llegaba la noticia? Bueno, la noticia me llegaba a través de José... vamos, era un antiguo concejal, uh-huh. y me llegó la noticia de que mi nombre se estaba barajando durante varios años, pero hasta este año no había sido resuelto. En fin, muy satisfecho porque la verdad es que está, yo no me lo esperaba en ningún caso y esto me cogió de sorpresa y ha sido muy gratificante para mí. Hay que decir también, hay que señalar eso mismo, ¿no? Que hay muchísimos nombres que se barajan porque hay muchísimas personas que se lo merecen. Digo porque, de todas formas, bueno, poco a poco se intenta ir, desde luego, ofreciendo ese reconocimiento a todas las personas, pero que si no, como decíamos al principio, deben verse reflejados en lo que son estos reconocimientos a personas concretas y en general al sector de la piel. Por supuesto que sí, que deben de sentirse reflejados en nosotros, todas esas personas que tanto se lo merecen como nosotros, porque ante muchos años los que hemos estado pegados al chavetín y a la patacabra. Pero, en fin, de una manera o de otra, yo podría decir que yo empecé con 8 años y cuando tenía 62, creo que fue con 62 cuando me prejubilé exactamente, pero vamos, mi carrera ha sido netamente de marroquinero todo el tiempo y he pasado por todos los estamentos de una fábrica porque mi fábrica, digamos, que yo era autónomo de cooperativista y, bueno, he pasado por todos los estamentos que tiene una fábrica como era aquella importante dentro del mundo de la marroquinería en Ubrique. Y quiero pedirle disculpas a ustedes porque ni estoy en condiciones de hablar ni me salen las palabras como yo quisiera. Pero, en fin, haremos lo que podamos. No, perfectamente, porque además Juan tiene más experiencia que nosotros en la radio, 20 años, y a Juan lo conocemos perfectamente, integrante más de Radio Ubrique, 20 años en las ondas de Radio Ubrique con el programa dedicado a la tauromaquia. Sí, efectivamente han sido 20 años los que hemos estado desde me parece que era el 84, el 94, no sé, hasta el 2014 sí, sí. Tío. Uh-huh. Y prácticamente un programa semanal de una hora de duración y hemos estado ahí Ernesto y yo, bueno, con Bartolomé Zapata en principio al pie del cañón y dando el callo, vamos, que precisamente el ayuntamiento anterior o la corporación anterior me dio una placa de reconocimiento por los 20 años de desinteresadamente hacer programa de la radio, que desde entonces no se ha hecho ningún programa. Uh-huh. Así es. Pues un reconocimiento, decíamos, dentro de lo que es el sector de la piel, que bueno, pues se apuntan diferentes modalidades, trabajador, viajante, empresario, pero hablando incluso también con Juan Ríos, lo vamos a nombrar muchas veces, ya que no está aquí con nosotros, pues también él bueno, pues se ha sido galardonado, va a ser reconocido como viajante, pero nos comentaba que en realidad había trabajado de todo en el sector y en el caso de Antonia y Juan ocurre lo mismo, ¿no? Desde el principio, desde muy jóvenes, empezaste ya a trabajar como era habitual, ¿no? En aquella época por las dificultades económicas, pero habéis pasado casi por todos los puestos que pueda haber en una fábrica, ¿no? Sí, efectivamente así. Yo no sé, Antonio, pero bueno, que por lo que tengo entendido, ella también ha pasado por todos los estamentos de una fábrica, aunque éramos pequeñas, pero lógicamente tenía que hacerlo todo, desde la oficina hasta el envase, pasando por la mesa, ¿no? Que decimos el trabajo de la mesa, que es el más sacrificado que hay, porque yo recuerdo que cuando yo era chico, vamos, todavía estamos en el local de aquí abajo de donde empezó la cooperativa, no sé si era Rafael Cabeza o era Manolo Gavira, que en definitiva eran los dos presidentes que llevaron la cooperativa adelante hasta que salió Enrique Villagrán. Sí, la cooperativa UCI. Efectivamente, pues a partir de aquellos dos, que no sé cuál de los dos era, yo asistí a una reunión y ellos decían, no sé si era uno o era otro, decían, si la cooperativa sigue para adelante, tendrán que sacar una persona, tendrá que haber una persona que se identifique perfectamente con los trabajadores y con los empresarios y con los clientes, para que hagan las funciones de, digamos, un, no sé cómo decir, porque incluso, de conexión a lo mejor. Sí, no era ya de conexión, sino que lo mismo fuera capaz de venderle al Corte Inglés que de tener un contacto con la marroquinería directamente. Polivalente, ¿no? Y yo se me quedó aquello grabado y yo, bueno, desde chico, que siempre he tenido esta predisposición a ser siempre alegre y estar siempre satisfecho y sonriendo, y nunca darme por vencido en nada, sino para adelante, y a mí me ha tocado esto y me ha tocado y ya está, y aquí seguimos para adelante como sea. Por supuesto que sí. Antonia, en su caso, desde los 15 años, tiene usted 87 años y medio siglo de trabajo en el sector de la piel. Coméntenos, ¿cómo comienza usted de, en lo que es tandadura en la marroquinería? Yo he trabajado muchísimo desde entonces. Desde que empecé he trabajado muchísimo. Si salían del trabajo a las 6, yo me quedaba hasta las 8, hasta las 9. Muchas de las veces hubiese preferido ser obrera que empresaria, porque los calentamientos de cabeza, las dificultades económicas y todo eso, pues me calentaba mucho, me preocupaba mucho. Porque quiere decir que... Yo decía, bueno, el que está trabajando y sale a las 6 de la tarde, ya no piensa más, pero yo después me iba a mi casa, incluso soñaba con lo que tenía que hacer, con los problemas. Y yo hubiese preferido muchas veces ser obrera mejor que... Y sin embargo... A la hora de cobrar, a la hora de eso, a lo mejor cobrábamos menos que cualquier trabajador que teníamos allí. De todas formas... Sí, pero eso venía pasando habitualmente. Todos los que dirigían una empresa generalmente ganaban menos dinero que los que estaban trabajando en la mesa habitualmente. Y yo ya casi todos los hombres, por lo menos, casi todos los que estaban allí han muerto. Solamente quedan dos. Los demás todos muertos. Las muchachas no. Yo creo que... Sí. Vamos, lo que quería resaltar, que escuchando a Juan, que está en unas condiciones fantásticas, todo se ha dicho, y que se le entiende perfectamente. Y ahí también es otra prueba de lucha, Juan. Otra sí, prueba de lucha que ante la dificultad va con el ánimo. La dificultad la llevo yo por dentro. Por supuesto. Pero quiero decirle que le estamos entendiendo perfectamente, que te está explicando perfectamente y que eso también hay que resaltarlo, ¿no? Y que está demostrando que tiene mucha experiencia en esto de la radio. Y creo que en el caso concreto de Juan, pues al principio las palabras, mucha gente que se ve reflejada por la de horas, que a lo mejor no es la que habla, por supuesto, y muchos de los que nos escuchan tampoco, sino por lo que hemos visto a nuestros padres, a nuestros familiares, de tantas horas de esfuerzo para intentar sacar a la familia hacia adelante. Y Antonia, lo que decía, de estas pequeñas empresas dirigidas por grandes empresarios y empresarias, en este caso concreto, y que se dejaban todo el tiempo posible para intentar sacar adelante la empresa y también a los trabajadores que trabajaban en ella, porque yo en sus palabras sí es verdad que noto la afinidad, y Juan lo constataba también, de que el empresario de antes estaba mano a mano con su trabajador y iban en una misma línea para que todos pudieran al fin y al cabo pues sobrevivir y vivir de un oficio tan tan noble y dándole una calidad tan importante a los productos de la marroquinería. De ahí la continuidad, ¿no?, de muchas empresas, el mismo grupo de trabajadores. Muchas dificultades, muchas veces te presentaban una cuenta, a lo mejor un sábado, porque entonces se trabajaba los sábados también. Claro. Y decían, mira, yo hoy no puedo, déjalo para la semana que viene. Y muchas dificultades económicas. Yo recuerdo un día que mi padre se iba de viaje, yo entonces no era empresaria todavía, sino que tanto mi hermana como yo trabajábamos los dos allí. Y me dice mi padre, mira, te da ahí, te deja un cheque firmado, porque hay que pagar la extraordinaria, porque se pagaban tres extraordinarias, una el 18 de julio, otra por feria y otra en Navidad. Y dice, padre, bueno, ahí te deja un cheque, no sé si en el banco te lo van a pagar. Y yo aquella noche me acuerdo que era la música en la plaza, cuando ponían el tablao y eso todo en un banco. Y me dice mi marido, que era novio entonces, me dice, bueno, ¿qué te pasa? Estás como llorando, digo, pues, lo que me pasa es que mi padre me ha dicho que no sabe si mañana me van a pagar el talón este en el banco. Y claro, yo por un lado lo siento porque me da vergüenza de que me digan que no. Y por otro lado, pues siento que no le pueda pagar a ellos la extraordinaria. Y entonces dice, bueno, no te preocupes, no sé cuánto, si no puedes eso después más adelante, total, lo que es. Y ya, gracias a Dios, me lo pagaron. Había una relación directa, personal, con los trabajadores, y bueno, era una familia, una gran familia, claro, y por tanto... Hubo otra época un poquito mejor, ¿no? Pero había unas épocas más difíciles y otras más. Por eso mismo, a destacar la trayectoria de tantos años y saltando esos obstáculos, superándolos a lo largo de tantos años. Decíamos, con 15 años, Antonia comienza a trabajar en el taller de... Yo trabajaba en la máquina y en la mesa. Y yo trabajaba en la oficina. Y era la empresa de su padre, ¿verdad? El timbrado, el envase. La empresa de, en este caso, su padre, Carlos Jiménez, ¿no? Carlos Jiménez. Así durante... Carlos Jiménez Marín. Durante unos años, desde los 15 años hasta los 36, 37 más o menos, con diferentes labores. 36 o 37 es de jubilo, que fue de los primeros que cobró la paga por autónomo, que entonces los autónomos no cobraban nada. Y fue uno de los primeros. Y ya entonces dio mi de alta en el negocio. Y la empresa que pasó a llamarse... Hija de Carlos Jiménez. Con la responsabilidad de Antonia y también, me decía, ¿no?, con la ayuda de su hermana, ¿verdad? ¿Qué es lo que fabricabais? ¿Cómo? Pues mayormente fundas de gafas, estuches de gafas. Me decía que, de todas formas, pequeña marroquinería, un poco de todo al principio, pero que después os fuisteis especializando, ¿no? Solamente con la funda de gafas. Y lo que, bueno, es la evolución, ¿no?, de lo que es el día a día de la sociedad. Me comentaba usted que al final tuvisteis que cerrar porque la funda porque de... ya la funda de gafas sacaron otra más moderna, de plástico, de esto como de concha de esa. Así que ya, sí. Eso fue lo que hice. Luego más remedio que cerrar. 2 años antes de jubilarme. Y eso fue, bueno, pues con 63 años. 63 años. Estamos hablando de la década de los 90, ¿verdad? ¿Cómo? De la década de los 90, 92, sí, 93. Sí, 92, 93, sí. Y en el caso de Juan, sí, el inicio... Sí, nosotros fabricamos de todo, y prácticamente la mayor parte era para el extranjero. Nosotros tenemos una cartera de clientes en el extranjero bastante buena y fabricamos de todo. De hecho, los primeros bolsos que se hicieron en Ubrique los hicimos nosotros. Y de ahí partió los bolsos de Ubrique, de la cooperativa. La cooperativa fue la primera que hizo bolsos en Ubrique. Y bueno, aparte de que se fabricaba de todo, había muchas iniciativas que eran, cuando no eran nuestras, eran de amigos nuestros, de conocidos que venían por aquí. Y nosotros nos apuntamos el tanto de... Por ejemplo, los cinturones, ¿no? En Ubrique no se habían hecho nunca cinturones y la cooperativa empezó a fabricar cinturones. Sí. Y ese, bueno, lo comentábamos con Antonia, cómo se especializaron en la funda de gafas, fueron saliendo nuevos artículos. Eso ya mi padre, porque mi padre murió en el 82. Y ya mi padre no podía viajar ni nada, y ya mi cuñado Juan Moreno se llevó el muestrario nuestro, pero ya... Cada día iba vendiendo menos, hasta que ya tuvimos que cerrar 2 años antes de jubilarme. Pero vamos, que yo siempre he tenido mucha amistad con todos. Incluso hoy en día, si me encuentro a algunos de los que han estado allí, me paro con ellos, hablamos, recordamos los tiempos aquellos. Tiempo. En fin, que... Y me refería a eso porque al final el sector de la piel ha sabido adaptarse a cada momento a las necesidades de la sociedad en definitiva. Hoy vemos como, por ejemplo, se hacen artículos de piel para dispositivos móviles, para las tablets, para los ordenadores portátiles. Ahora sí, de los móviles, y eso lo hace mucho, las fundas de los móviles. Bueno, es que incluso hay fábricas especializadas en expresamente cualquier cosa, ¿no? Los fundas de los móviles. Hay fábricas especializadas en hacer ese tipo de artículos. Cuando antes prácticamente se hacía de todo en la misma fábrica y con la misma gente. Y la gente que era fabricante, vamos, lo mismo hacía una billetera que una cartera que una tasa, ¿qué? Que un bolso, que le metían mano a todo. Y de eso Ubrique, bueno, Ubrique está así porque había mucha gente predispuesta a que Ubrique siguiera para adelante con la marroquinería, pero no quiere decir que aquí haya tanta iniciativa ni nada, sino que en base a unos cuantos esto ha seguido para adelante, pero que, vamos, yo creo que hará falta más predisposición por parte de la gente para que esté... Juan, desde los 8 años, por cierto, comenzaste, ¿no? Desde los 8 años, tan solo, sí. Y lamentablemente era algo muy habitual, ¿no? Prácticamente no poder ir al colegio y directamente tener que trabajar, ¿no? Prácticamente yo vine del campo de chiquitito y con 6 o 7 años ya me puse a hacer mandar en la fábrica, en la carpintería de mi tío, y era aportar lo que se podía a la casa, como fuera, había que aportar algo, porque la verdad es que económicamente estábamos pegados a la pared, y bueno, de ahí surgió el que empezara tan pronto a trabajar. Con 8 años estaba yo trabajando ya en fábrica, que me acuerdo que la primera vez que cobré 3 duros en una semana. No, pero entonces no era como ahora, que tenía que hacer una solicitud y hacer una entrevista de trabajo ni nada de eso, ¿no? Sino que antes salías el sábado de una fábrica y te estaban esperando el lunes la otra fácilmente, vamos. Bueno, de eso a mí me ocurrió así, porque a mí me estuvieron, bueno, un fabricante que se enteró que yo ganaba 3 duros, ¿cómo va a ganar 3 duros? Pues nada, te vienes conmigo que yo te doy tanto, y así fue, que no es como hoy, que hoy para coger un trabajo tienes que estudiar y tener una licenciatura y un máster y todo eso, y hoy día no se da lo que es en aquellos tiempos, claro. Antonia, por cierto, de que estamos hablando de salario, ¿cuál recuerda usted que fue su primer salario y el último, a lo mejor, bueno, si se acuerda? Bueno, pues yo no recuerdo. El que menos, por ejemplo, al principio. Al principio nos daba mi padre 7 duros a la semana. Un poco más, Juan, que... claro, después nos daba de comer y eso, claro. Pero para que tengamos algún... Y decíamos que Antonia era una empresa familiar que tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, porque había que quedarse más tiempo, como nos comentaba, cuando hacía falta. Sí, era una fábrica grande, uno está en la oficina, otro está en el envase, otro está en el timbrado, y en una fábrica pequeña, pues ahí están todos. Y envase, oficina, como decía, también en la mesa. En la mesa también se encargaba, que no había que hacer nada en otro sitio, pues en la mesa también. ¿Y como empresaria cómo fueron las cosas? ¿Qué? Como empresaria, ¿cómo fueron las cosas? Como empresaria, una vez, un poquito sí, sordo. Una vez que comenzó ya al frente de la empresa, ¿cómo le fue? Pues me fue regular. Era una época de dificultad económica, como lo decía, ¿no? Sí, sí. Pero pudo salir adelante porque, de hecho, como empresaria estuvo usted un buen número de años. Bueno, mi padre, nosotros después de casado estuvimos 9 años comiendo en mi casa, porque mi padre no quería que faltara. Y por suerte, por desgracia, no tuvimos hijos, y casi todo el tiempo lo tenía dedicado al negocio. Y él nos daba de comer y después nos daba un tanto lo que le parecía, porque aunque estaba mi nombre, pero él era el que manejaba más. Estuvo usted desde el año 55 como empresaria. En el año, yo tenía 37 años, me parece, que fue cuando yo me di de alto. Nací en el 29, en el 37. ¿Cuántos años tenía yo? Pues el... En el... Sí, sobre 36 o 37, ¿no? El 37 menos 29. Bueno, pues estuvo desde, como decimos, desde el año 55 hasta el año 93-94. O sea, con una trayectoria importante, sí, de muchos años como empresaria. Desde que tenía 37 años hasta que hasta el año 93, que tenía yo 63 años. ¿63 años? Y lo que comentamos al principio, ¿cómo se llevaba eso de una mujer empresaria? Bueno, como estaba acostumbrada ya desde más chica, pues, igual. Pero sí que es cierto que, bueno, es algo que continúa hasta el día de hoy, lamentablemente, porque es verdad, como nos comentaba Antonia, hoy día tampoco es que haya muchas mujeres empresarias en el sector de la piel. Sí que las hay también, pero no quizás en el número, sí, que debiera todavía. Y en su época, la verdad es que... Sí, entonces éramos dos, porque cuando mandaban la lista de los... Le dije, son Juanita Suste. Así que, bueno, pues en ese sentido también... Porque veníamos de la última siempre, pero la Juanita también tenía Antonio, una fábrica. Antonio, ¿usted percibía que la miraran de otra manera, que la trataran de otra manera los trabajadores, la gente, o sentía que era como un empresario más, con independencia de que fuera mujer? Porque es verdad que yo... por la curiosidad de cómo... Claro, era algo excepcional. Excepcional. Yo a ellos los trataba muy bien. Pues dice que es más difícil, manda a obedecer. Y yo a ellos los trataba muy bien, y ellos siempre conmigo se han portado bien también. Se llevaba muy bien y eso. Muy bien. Yo a ellos los trataba como otros, como amigos, como... Claro, y de hecho ese quizás es el secreto también, ¿no?, de tanto tiempo de una empresa, porque estamos hablando de muchos años al frente. Los hombres porque eran hormadores, que los hormadores siempre eran más mayores que los de la mesa, eran muchos más jóvenes, pero los hormadores y cortadores y eso eran más mayores. Y dos viven, los demás han muerto todos. Hace ya unos años, la fábrica que estaba en el callejón... Y de las muchachas, dos ahí en la residencia. Pues le enviamos un saludo por si nos estuvieran escuchando o se lo comentan, ¿verdad? Antonia, que la fábrica estaba en el callejón de Rojas, ¿no? Su fábrica en el callejón. Últimamente sí, en el callejón de Rojas. Y lo integraban... Y eran menos personas, 4 o 5 nada más eran. ¿Llegaron hasta una decena de personas como mucho? ¿Cómo? ¿Una decena de personas más o menos como mucho? ¿8 o 10 personas? No, menos, sí. 7, 8. Y de todas formas es el reflejo, ¿no?, de lo que había, Juan, en las pasadas décadas y en la actualidad realmente, ¿no? Sí, pequeñas empresas, pero que claro, también... Es lo que habitualmente se le llama bolichi, ¿no? Es un bolichi, sí, pero vamos, que empresas había muy poquitas en Ubrique. Bueno, nosotros llegamos a tener 100 y pico de... bueno, no se puede decir trabajadores, eran socios porque éramos todos autónomos, pero éramos una de las fábricas más importantes de Ubrique, porque por número de personas y por capacidad de facturación y todo eso, éramos una de las fábricas importantes de Ubrique. Eso en el caso de la UCI. De la UCI. La cooperativa, que además es un ámbito en el que hay que tener... Bueno, poner el foco, porque bueno, quizás ahora muchas personas lo desconozcan, pero fue una cooperativa que incluso, no solo en el ámbito de la marroquinería, sino que llegó a promover viviendas. Sí, sí, sí, efectivamente, tiene dos promociones de vivienda esa, y bueno, esto de salir a la calle a desayunar, fue la cooperativa la que lo sacó, esto no lo hacía nadie, en todo el mundo desayunaba en su sitio de trabajo y nada más. Y cuando empezamos nosotros, ya digo, porque nosotros la cooperativa se empezó en el año 63, 1963, y en el 66 nos fuimos a enfrentar el cementerio, que está la nave aquella, que aquella nave, podemos decir que allí se empezó a trabajar cuando aquí abajo llegaba un practicante y entramos 15 a lo mejor por inyecciones, allá arriba se retiró todo eso y allá arriba era un aire mucho más sano, un ambiente mucho más sano y más todo. Y allí se empezó a crear cosas nuevas para la cooperativa y para la gente de la de los trabajadores. Y bueno, perdóname que es que no puedo expresarme como yo quisiera, pero... Sí, pero perfectamente, Juan, no te preocupes. Que... decíamos que además estaba situado, para los más jóvenes que nos estén escuchando, la cooperativa estaba justo donde ahora mismo, bueno, ocupa la nave que ocupa Varada, frente al cementerio. Y fuisteis pioneros en cuanto a cooperativismo, además, en nuestra localidad, ¿no? Porque después sí que hubo otras cooperativas, pero fuisteis de los primeros, ¿no? Nosotros fuimos la primera cooperativa y quizás sería la última que cerró, porque yo me vine 3 años o 4 años antes de cerrar, porque, en fin, las cooperativas de trabajo asociado son muy delicadas y muy especiales, ¿no? Pero vamos, que me parece que ha sido la cooperativa que más años ha durado en Ubrique. Cuando fuimos los pioneros de la cooperación, bueno, en realidad los dos que mencionaba antes, como Razón, Rafael Cabeza y Manolo Gavira, pues esos eran los promotores de la cooperación, digamos, y fue bastante importante en aquel caso. Y de hecho hubo muchísimos petaqueros que de aquel momento fuimos autónomos y uno nos hemos muerto autónomos y otros casi, ¿no? Pero vamos, que la autonomía viene por ahí, por la cooperación, no por otra cosa. Fue el resultado de la unión de Manufacturas Cabezas y Manufacturas Iberia. Efectivamente. Sí, así fue. Llegó a promover viviendas, incluso creo que celebrabais espectáculos flamencos. Un poco la contraposición, ¿no? Entre lo que es una empresa familiar pequeña, que es la base además, pero también otra serie de empresas destacadas que había en la época, y entre ellas la UCI, que incluso participaba de la vida cultural de aquella época, ¿no? Efectivamente, la cooperativa era una empresa importantísima en Ubrique, porque lo mismo te hacía un festival flamenco, que, vamos, aquello se realizó durante varios años continuados, uno detrás de otro, y traíamos gente para cantar flamenco. Bueno, aquí recuerdo de haber tenido nosotros hasta un flamencólogo que había entonces, que era en Canal Sur, Alfredo Arrebola, que era, bueno, de los mejorcitos que había en flamencología dentro de Andalucía. Y bueno, por aquí han pasado gente, y aparte lo que tú dices, dos promociones de vivienda que hizo la cooperativa, que una la inicié yo. Pero lo que pasa es que cuando la cooperativa hizo la promoción de vivienda aquella, yo ya estaba casado y tenía mi casa esa y demás, porque aquello llevaba tantos papeles y tanta historia que no se podía, vamos, que el que quería casarse tenía que buscársela por sí mismo, porque había mucha burocracia, claro. Aunque hoy también la habrá, pero no como antes, quizás. No, Isabel. No. No sé la burocracia de entonces, Juan, pero hoy día son muchos papeles lo que hay que mover para cualquier cosa, la verdad. Entonces también. Los frutos de la cooperativa, que son visibles, ya decimos, incluso en la fisonomía de la barriada de Andalucía, porque dos de esos bloques fueron contribuidos, y toda aquella superficie además correspondía a la cooperativa, ¿verdad? Efectivamente, y la calle lleva el nombre de que la cooperativa eligió. Calle Algeciras, calle Alhambra, calle Generalife, todo eso fueron hechos de la cooperativa, que la cooperativa tuvo una influencia muy importante en aquellos años, no por la importancia que pudiera tener, sino porque se veía que hacía cosas y era una manera de hacer cosas, ¿no? El que la gente fuera desinteresada y se echara para adelante a cualquier iniciativa. Pero no porque fuera, como diría yo, especialmente, no sé, ¿cómo decir? Lo cierto es que hay varios hitos, como nos ha comentado, dentro del sector de la piel, en el tema de la creación de bolsos, ¿no? Que ahora mismo son la estrella en cuanto a producción. pues nos comentaba, sí, ¿no?, que se iniciaron allí el cinturón, que nunca se había hecho, así que otro hito, ¿no? Y además, veía, un poco buscando datos de la cooperativa, que os hicieron un reportaje que salisteis incluso en el Nodo, ¿no?, en el año 73. Sí, no me extrañaría porque salió en muchísimos medios de comunicación. Es que era la empresa más importante. Y recuerdo que Radio Brique, en un programa que tenían que se llamaba Golpe de Batacabra, que lo llevaba Modesto Barragán, sí. También hicieron un programa desde allí en directo de la cooperativa, y había muy pocas empresas que... Bueno, y de eso fue la primera que admitió visitas de gente de fuera, de turistas, que venían a visitar Ubrique. Y bueno, ¿qué fábrica visitamos? Por la cooperativa, por la cooperativa se visitaba. Bueno, y de eso nosotros tenemos una tienda que era de los restos, de los sobrantes, de los diferentes muestrarios y demás. Y allí había veces que se sacaban hasta 2 millones de pesetas en el mes de la venta de aquello, cuando aquello era prácticamente, pues como quien dice, sardo, ¿no? Claro. La verdad es que toda esa experiencia, Isabel, que marca también un poco el camino, ¿no? Parece que no, claro que, sí. Que bueno, pues antes no se innovaba, pues sí, que se, por supuesto que sí. Y además, por ejemplo, esas visitas turísticas que se quieren precisamente recuperar ahora, y es una de las iniciativas en el ámbito municipal que se quiere potenciar. Así es, Juan Carlos. Yo creo, y además, escuchándolos a ellos, pues viene a confirmar lo que uno puede intuir, ¿no?, en determinadas cuestiones, porque la historia está escrita, se puede leer mucho sobre lo que los comienzos de Ubrique, del sector, pero es verdad lo que decía Juan. Yo, además de pequeña, me acuerdo perfectamente de escuchar a la cooperativa en muchísimas ocasiones y la referencia que era en Ubrique. Es verdad que, no sé si por nuestra idiosincrasia, nuestros perfiles, al final no cuajó esa fórmula de organización del trabajo, que yo me parece la más interesante, ¿no?, desde el punto de vista también ya empresarial, como el objeto social que tienen las cooperativas, donde los trabajadores, como bien decía Juan, pues eran autónomos, donde todo el mundo se implicaba. Y es verdad que yo sí, es el interés de saber por qué no cuajo definitivamente esa fórmula, que no sé también si habría grandes diferencias a la hora de trabajar en la cooperativa luego con lo que es la producción, ¿no?, estándar de una empresa, o sí, cuáles serían las yo grandes... Yo no sabría decirte si había gran diferencia, pero la verdad es que allí tenemos muchas solicitudes para entrar gente, claro. Y bueno, y después gente que se salió, que porque cuando surgió aquello del paro y demás, hubo gente que se iba de trabajar en una empresa porque, aparte de cobrar paro, después, bueno, muchísimas parcelas de taberna y de Cerro Morera son pagadas con el paro y son pagadas con la... digamos, con la participación de todos. Y pioneros, por lo que estabas diciendo, de lo que es embarcarse en nuevos proyectos de productos como los bolsos, los cinturones, lo de las visitas. Es verdad que yo creo que Ubrique tiene todavía mucho que exprimir en ese sentido, lo que es el turismo industrial, y se está ahora trabajando en esa línea por parte del ayuntamiento en colaboración con todo el sector, y a ver si somos capaces de ir canalizando, porque ha habido anteriormente, llama eso también la atención, anteriormente la cooperativa, como decía él, también cuando estuvo cubría, ha habido momentos en Ubrique donde se podía visitar lo que era... Y hoy además tenéis un medio más, que es la escuela y la exposición esta que tenéis en el convento. También. Que es más habitual de visitar, que... Sí. Y se ven más cosas y más fotografía y más trabajo eso de toda la historia de Ubrique. Pues de hecho ahora mismo estamos viendo cómo nos visitan, porque tenemos están las puertas abiertas de la ermita de San Pedro y vamos viendo cómo van pasando turistas que echan fotografías incluso al interior, evidentemente de la ermita, o en el exterior, lo que es la plazoleta, frente a la parroquia. Antonia, ¿cómo ha cambiado el sector de la piel desde que usted trabajaba, desde su primera época a lo mejor? Bueno, ¿qué es lo que echa más de menos? Ya han quedado los grandes, los que a lo mejor han ganado mucho dinero, y estos son los que han quedado, como los Piñas, los Galindo y unos cuantos así, que han ganado mucho dinero, pero vamos. Nosotros lo más dificultoso que teníamos era cuando había que pagar, que ingresar el IVA. Antes era el impuesto de lujo, después antes era no sé qué de empresa, otro impuesto que había, que me parece que era un 4%. Uh-huh. Después el impuesto de lujo me parece que era un 10%. Y ya en el IVA que era un 16%. Me imagino que en aquella época apenas maquinaria, o sí, ya se utilizaba... ¿Cómo? ¿Algún tipo de maquinaria ya utilizabais en esas primeras décadas en las que estuvo sí, usted? Sí, las maquinarias las teníamos, la de troquelar, rebajar, planchar. La más básica. Sí. Y en cuanto a por ejemplo, algo de lo que se habla mucho actualmente, ¿no? De las grandes marcas, de que han regresado. ¿Antes se trabajaba para las grandes marcas o más bien para clientes nacionales? Yo creo que se trabajaba. Nosotros trabajábamos mucho para los ópticos. Sí, para aquellos de la funda de... Para la funda de gafas. De gafas, ¿eh? Para los ópticos. Para Ulloa Óptico, General de Óptica, Navarro Óptico. Indo. Sí, sí, las grandes empresas del sector. Las grandes empresas, sí. Nos pedían a lo mejor 1.000 al mes. Pero sí que es cierto que también incluso de pequeña marroquinería también hicieron, ¿verdad? Sí. Al principio sobre todo. Sí. Aquí desde luego Juan, por nombrarlo de nuevo, Juan Río tendría mucho que aportar, porque es verdad que antes los viajantes lo que iban a vender el producto de Ubrique y no era la producción a las grandes marcas, sino lo que era el poder estar presente. Que directamente van a lo mejor. Claro. Y antes eran los viajantes los que hacían los pedidos. Se han cambiado. Ya yo creo habrá que hay... poco viajante. No, ya viajantes poco. Viajantes como tales y a lo que sí se dedicaban antes poco. Ahora, bueno, están los comerciales y hay otras estructuras, pero diferentes. No, la mejora de comunicaciones también ha hecho también que ya quizás no sea tan necesario como antes, ¿no? Donde esa era la clave de conexión con, claro, con el exterior, ¿no? Un poco. Y es que hoy tú eres un... muy jóvenes y no estaban aseguradas. Y decía, bueno, irse a otro sitio, buscar, solicitar en otro sitio, porque yo no quiero tener gente que no estén asegura. Que no estén asegura. Bueno, y lo hicieron, le escribieron. Y ahora cuando le mandaron una carta diciéndole que fueran a ver lo que sabían hacer, lo que podían hacer. Yo voy ahí, pero yo le voy a decir que no se hace nada. Porque eso me va aquí y no me quiero ir. Chiquillo, pero si claro, me quiero ir, yo no puedo pagar tanto seguro. Yo lo que quiero es que esté ya segura y que... No. Hombre, son muy importantes. Yo con el seguro de mi padre tengo bastante. Sí, ahí hubo una pérdida de conciencia de la importancia que era estar cotizando. Y decir de Antonia también con respecto a lo de las mujeres, que este año además la tenemos a una empresaria de Ubrique, Laura Domínguez, de Laura Domor. ¿Quién? Laura Domínguez, la hija de... porque lo conocerá por esta... No sé quién es. La hija de Fernando Domínguez. La hija de Fernando. Por Isabel, a lo mejor también la conoce a la madre, Isabel Ortega. Sí. La lecherita, vamos, que nos permite que de todas formas, sí, de toda la vida, pues sí, una de las hijas, la pequeña, tiene una empresita, vamos, tiene una empresa que se llama de producción propia, de diseño propio, Laura Domor. Y este año la Diputación Provincial, con motivo del Día de las Mujeres, estuvieron buscando en distintos sectores, pues aquellas que fueran referencia de segmento, digamos, ocupado normalmente por hombres y que hubieran en eso innovado y a Ubrique en el mundo, en el tejido empresarial. Porque decía también Juan Carlos, por lo que hemos estado comentando, como era un mundo de empresarios mayoritariamente, pues también se le reconoció a ella este año como empresaria por implicarse, ¿no? Y echarle valor a su proyecto empresarial en un mundo que no es habitual la empresaria de Ubrique, pero aquí hay luego grandes referencias también. Claro. Como Esperanza, como bueno, ahí yo creo que hay varias empresarias muy... De la familia Valle también. También, Varada. Hay empresarias muy destacadas. Se refería Isabel a los viajantes, ¿no? Recordamos que Juan Ríos Barea es el galardonado, el seccionado este año en ese reconocimiento que desafortunadamente a última hora ha disculpado su presencia, va a estar con nosotros, pero muy apurado nos llamaba. Yo conozco a la mujer la que se ha puesto mala, ¿no? Ha tenido, bueno, pues un pequeño percance y bueno, pues esperemos que no sea nada y bueno, una indisposición y ojalá que esta tarde incluso pueda estar en el reconocimiento. Eso es lo más importante, de aquí nuestro deseo de que se recupere muy rápidamente. Y decíamos que, bueno, pues en su caso, hablaba con él ayer por teléfono y hablando de los clientes, hemos estado hablando de las grandes marcas, él me decía que sobre todo se movía, evidentemente, por toda la península y también por las islas, muy importante, Mallorca, y en Canarias, pero que la mayoría de clientes eran nacionales. Y en vuestro caso, Juan, no sé si la cooperativa a lo mejor también trascendía la frontera. Tenía una cartera importante de gente de aquí, de la península, pero también tenía una cartera de tanto insulares como extranjeros. Que extranjeros, bueno, yo creo que es la fábrica que más ha facturado al extranjero. Yo no sé hoy día cómo está eso, pero creo que sí. Y de hecho la empresa que sacamos nosotros, que es RV, esa prácticamente se dedica al extranjero. Y esa es otra faceta. Juan, si te parece que podemos recordar por qué, también, aparte de cooperativista, también contaste con tu propia empresa, ¿verdad? Sí, después ya cuando nos vinimos de la cooperativa, porque prácticamente, como decía antes, la cooperativa de trabajo asociado es muy complicada y muy dificultosa de llevar. Pues cuando nosotros nos venimos, que a los 3 o 4 años cerraron aquella gente, la cooperativa, dejándolo todo enfangado y todo manga por hombro, pues nosotros seguimos para adelante y seguimos 5, y de los 5 quedamos vivos 3, pero vamos, 3 que yo estoy jubilado, otro está jubilado y el que está en la fábrica es uno de ellos. Que nos vinimos 5 y prácticamente fue para el extranjero todo, que digamos que los últimos 15 años yo lo he echado en la vida laboral normal, sin ser autónomo, cuando antes tenía 30 años casi de autónomo. Me comentaban además que, como algo muy singular de esa empresa, que trabajabais con pieles exóticas, ¿no? Sobre todo pieles muy exóticas. Sí, sí. Bueno, ya hemos trabajado el elefante, hemos trabajado el tiburón, que esas pieles no se veían en Ubrique, y nosotros llegamos a trabajar la piel de elefante, que esa no se conoce o no se conocía en Ubrique, y piel de tiburón tampoco. Piel de pieles exóticas, como tú bien dices. Bueno, es que nosotros hemos sido pioneros en muchas cosas, como cooperativistas hemos sido pioneros en un montón de cosas. Y bueno, como decía antes, yo puedo tener enemigos, pero no por mí, sino porque te hayan querido hacer enemigos míos, ¿no? Seguro que yo tengo la sonrisa siempre en la boca y ganas de cachondeo siempre y ya está. Porque eso no tiene que ver que... Y aquí quiero decir, antes de que terminemos, de que todos se den por aludidos en este homenaje, porque corresponde a mucha gente el homenaje este, que no es solamente a los 3 que estamos aquí, Juan Río, que hoy por causa ajena a nuestra voluntad no está aquí, tanto a esta señora como a yo, pues que se den aludidos por aludidos todos los que tengan más de 50 años, que seguro que han pasado por lo mismo que nosotros. Por supuesto que sí, un homenaje en general. Antes de finalizar, Juan, hablando de esta última parte, estamos centrados en los clientes, por ejemplo, clientes destacados, populares, así muy singulares que recordéis. ¿Cómo? ¿Algún cliente muy popular de la época que hiciese algún pedido? En tu caso, Antonia, nos has comentado las ópticas, ¿no? Las grandes marcas de óptica. Y en tu caso, Juan, no sé si recuerdas algo. Sí, pues nosotros lo más importante puede ser el Corte Inglés. Quiero recordar una anécdota que hubo aquí en una ocasión, que la Asociación de Empresarios, no sé quién fue, propuso de dar una lista con los que mejor pagaban o los que peor pagaban para no venir a vender, y todos pusieron prácticamente el Corte Inglés, cuando el Corte Inglés era de los que mejor pagaban. Y prácticamente la lista, toda la figuraba el Corte Inglés primero, y era porque todo el mundo quería, cuando eso ya parece que hoy no se está dando, ¿no? Hoy va la gente más al meollo de la cuestión, y no como antes con la picardía de que si yo saco una pieza que no me la vean para que no la vayan a copiar, y cuando eso es una tontería, porque hoy está al oro de todo. Como tú decías bien antes, los viajantes hoy no es como antes. Hoy tienes tú los medios de información y ver una pieza antes de que llegue el tío allí y te la enseñe. Ya tú lo has visto en internet y sabes cómo va y qué es lo que lleva y qué es las prestaciones que tiene, y no tiene que desplazarse un tío desde aquí, desde Ubrique, como antes se tiraban 2 y 3 meses por ahí para buscarse las habichuelas, para buscarnos las habichuelas a nosotros, ¿no? Claro. Juan, pues sabes que una de las causas que nos dicen muchas empresas para la visita que comentábamos de los turistas para ver los procesos productivos son las cláusulas que se están incorporando a los grandes pedidos de las grandes marcas de confidencialidad, que no te dejan que tú puedas enseñar el producto que estás fabricándole a ellos. Sí, y es claro. Una de las causas por lo que tienen más problemas para poder hacer visitas en, la, sí. En las empresas. Nosotros fíjate, no tenemos una cosa nunca muy aquello en mente. Mi padre se llegaba 2 meses. 2 meses viajando por ahí, venía descansado. Claro, lo que comentamos, ¿no? Que al por final. Por eso yo me obligué un poco más, porque él estaba casi siempre de viaje. Viajantes estaban todos los días fuera, vamos. Y como decíamos, se trabajaba en la mesa, oficina, empresario, empresario viajante, así que. Mi padre. Trabajo polivalente, mi padre ¿no? Viajante. Bueno, pues son diferentes modelos que además hemos podido conocer sobre lo que son las características principales del sector de la piel en nuestra localidad, pequeñas empresas sobre todo, también grandes firmas que han existido y que siguen existiendo, como comentaba Antonio además, son algunas que persisten y otras muchas que se van renovando, se van desapareciendo y creando otras nuevas. Bueno, pues nos vamos a ir quedando en este punto, pero... Ya, sí, ya sí, nosotros, Antonio. Gracias a Dios, no le quedamos a deber nada a nadie. Pero hay algo que Antonia sí que quería destacar. Sí, fuimos pagando las facturas todas que había pendientes de pago. Poco a poco lo fuimos pagando y gracias a Dios no lo debemos a nadie. ¿Verdad? Era siempre, bueno, nos comentaba que era su principal apuro, ¿no? Que todo el mundo cobrase. Que hasta pudiera la ir bien, con la cabeza bien alta, que nadie le pudiera decir. Que nadie me puede decir, mire que... En aquella sí, fecha, digo, que es muy importante. Sí, decía Isabel sobre una. Sí, una pregunta que a lo mejor tiene resultado no deseado, pero bueno, yo sí preguntarles tanto a Juan como a Antonia después de su experiencia, su trayectoria profesional y de todo tantos años, toda una vida en definitiva, a lo que habéis estado, si animaríais a vuestro hijo o a la gente joven a trabajar en la marroquinería, en el sector de la piel, porque la marroquinería es verdad que también ha salido muchas veces el debate, si que hablar de marroquinería todavía se piensa a lo mejor en la parte del producto marroquinero, de la pequeña cartera, y es verdad que Ubrique ha evolucionado mucho y hoy sobre todo, y como bien ha estado hablando, pues la moda, el bolso, lo que nos hace estar más presentes. Pero bueno, eso era solo un matiz. Si le animarían a sus seres queridos a que, por la parte de Antonia, se embarcaran en los proyectos propios, tuvieran esa valentía de crear su empresa y tirar hacia adelante, en el caso de Juan, si lo animarían a trabajar en... Recogí un hijo cuando tenía 48 años. Este niño no quiso estudiar. Y ahora no tiene trabajo. Y me hace pulseritas, me hace maderitos, luego sale a venderlo, pero eso no gana, yo le tengo que ayudar muchísimo. Porque son 4 personas las que se juntan, tienen 2 niños, y yo lo animaría así, si tuvieran un capital como para que... Pero claro, a un negocio también, así, supuesto, pobre como él quiere, que dice, mamá, que tengo mucho trabajo, y dice, chiquillo, ¿de qué te sirve tener tanto trabajo? Cuando no puedes llegar a tu casa. Es que yo lo pido en el ayuntamiento, ¿sabes? Lo pido en el ayuntamiento, no me dan trabajo y no encuentro trabajo. Digo, bueno, algo. Si haces esas cositas, bueno, algo. Pero no tiene ni seguro ni nada. Claro, no, porque las cosas no están muy difíciles no hoy puede, día. No lo puede costear. Pero me alegra de escucharle a Antonia decir que, hombre, que tiene que ir uno, no se va a tirar, como suele decirse, a una piscina vacía ni nada de eso, con cierta seguridad, pero que ha vivido o le ha sido satisfactoria, en definitiva, su experiencia, como para decirle a otro, pues, embárquese, vaya por su proyecto, cree la empresa. Y bueno, una empresa emprenda, buena, que... ¿no? Que ganen dinero, que eso sí. Si se crea que sea para... Está claro, que está por estar, tampoco voy a morir. En cuanto a la pregunta de Isabel, sí. La alcaldesa nuestra, es muy clara la respuesta, porque todos los que hemos estado aquí hemos padecido mucho desde primera hora de la mañana a sentarte y estar sentado todos los días hasta las 11 y las 12 de la noche que se trabajaba aquí entonces. Hoy la cosa cambió mucho y lo que yo decía antes, que no lo quería para mi hijo o para mis hijos, hoy lo quiero, ¿no? Hoy digo, bueno, si es que esto, si estuviera mejor orientado, pues lógicamente, y es que va hacia eso, ¿no? Hoy es muy raro el tío que te encuentre todas las 10 de la noche trabajando, cuando antes las 10 de la noche era una hora muy temprana para dejar de trabajar, y por eso nosotros decimos que nuestros hijos no los queríamos como petaqueros, sino como cualquier otro oficio. Bueno, y de hecho, yo tengo tres y ninguno son petaqueros, pero que de aquí para adelante yo digo, si la cosa se mejora, pues quizás que sería bueno el orientar a la gente por este camino de la artesanía, que es muy gratificante, por otra parte. La verdad es que sí, las condiciones laborales son complicadas, lo han sido, y han ido evolucionando a mejor, afortunadamente, y todavía hay que, desde luego, reivindicar que mejoren, y desde sobre todo en muchos casos, pero sí que está claro que al menos el sector de la piel ha sido la tabla de salvación para Ubrique. Sí. Esto no lo pueden decir todas las poblaciones, y siempre al menos estaba eso ahí, ¿no?, como un seguro. Oye, a ver, Juan Carlos, estábamos comentando, hombre, para como está la crisis en todos los ámbitos, Ubrique ha sido, lo hemos dicho, durante estos tiempos malos, no hemos mantenido gracias al sector y demás, que no quita lo que Juan, porque es verdad, yo pertenezco también a esa generación, que yo no he tenido padre directamente, bueno, mi madre estuvo algunos años de maquinista y demás, pero que no han sido marroquineros como tal, pero vivía encima de mi tío, que era casi mi segundo padre, un marroquinero fantástico, y es verdad que eran las horas, y como dice Juan, hasta las 10, 11 de la noche en la casa, y para sacarse los sueldos mínimos, para tirar, era muy sacrificado. Y lo que dice él, y luego vocacionales, porque es que se entregaban en cualquier, estaban fabricando, y es que le ponían tanto sentimiento y un espíritu, bueno, y afortunadamente las cosas están mejorando, que todavía hay mucho también que mejorar, pero sí es verdad que yo hoy no percibo esa negativa, ¿no?, de nuestros mayores, no os dediquéis a esto, que esto no tiene, no es que no tuviera futuro, sino que es muy sacrificado, muchas horas, y no se disfruta de la familia, ni de tu tiempo, ni de nada, y hoy día sí es verdad que se permite un poco más, pero datos como decía Juan Carlos, que visualizan que somos una, nos ha salvado Ubrique, y es la referencia que también Juan preguntaba, las exportaciones de Ubrique. Y desde, yo lo estaba mirando, y desde el 2009, que Ubrique exportaba 16 millones y medio. Ubrique lo que le hace falta es exportar. Pues, pero le digo, en el 2009 Ubrique exportó 16 millones y medio dentro del ámbito de Andalucía. Y en el 2014 pasamos a 48,2 millones de euros en exportaciones, suponiendo una parte muy importante para, vamos, de exportación en Ubrique. Y el último dato, por cierto, ayer me lo comentaba Fernando Gutiérrez, el secretario general de ASEFMA, que habla del 7%, este es un dato que todavía no se ha hecho público. En el 2015 el incremento en cuanto a exportaciones fue del 7%, una asociación a nivel nacional, pero en definitiva Ubrique es el protagonista. Sí, aporta el máximo volumen, seguro. Sí. Y hablaba de un 7%, verdad que el año anterior fue de un 20%, pero en cualquier caso está resistiendo de nuevo lo que es la situación actual, y todavía las exportaciones siguen aumentando. Y me decía también que la producción nacional, que se había estancado, había bajado, pues también había subido un poco, ¿no? Así que parece que de cara al futuro, al menos, los datos son halagüeños. Así es. Pero yo lo que insisto, y siempre tengo la ocasión, el problema que tienen también las fábricas son los impagados. Que después nosotros perdimos mucho dinero en esto de los impagados. Es una de las mayores dificultades, claro, ¿no?, que siempre han tenido las empresas. Y bueno, que ahí ha dejado unos huecos enormes y bueno, pues ha dado al traste, ¿no?, con muchas pequeñas empresas, ¿verdad? Ha habido muchísimos empresarios de fuera de Ubrique. El seguro autónomo que vale, por lo menos 1.500 euros, ¿no? No, no, el seguro de autónomo estará en torno a los 200 y pico, 300 euros. 200 y pico, 300 euros, no recuerdo bien el cuánto, pero en torno a los 300, vamos. Pero vamos, que ubrique lo que... Pero tengo la preocupación de que mi hijo no tenga seguro. No, pero el seguro de autónomo, luego está la seguridad social, son cosas diferentes. Menos mal que son cosas diferentes, claro, ahí sí está perfectamente los 500 y pico, 600 euros. Euro de en un contrato seguro de seguridad social, que es lo que estará usted preguntando, pero que yo creo que ubrique lo que al final, como debemos de ir aprendiendo y también embarcarnos en nuevos retos, lo importante de lo que también venimos años y años hablando, de las marcas propias, Gustavo, y me el que los empresarios de Ubrique fabriquen su marca, a la vez que yo entiendo que no puede del tirón, sino a la vez que vas, tienes una producción de gran marca, que se vayan creando marcas de Ubrique, porque lo que decimos, las grandes marcas dicen que han vuelto, que se está produciendo aquí, pero igual que han vuelto, se pueden volver ahí, claro, y nos encontramos con la situación de hace unos años, que tampoco fue muy muy buena en Ubrique y dura. Y la única manera de aprovechar, pues, intentar hacernos con una... Bueno, si aquí en la empresa que había, que era netamente pública, podemos decir, como era... Cubri. Pues allí se sacaron dos marcas que eran netamente ubriqueñas, pero eso se dejó de ahí. Cuando aquí, si hace 20 o 30 o 40 años hubiese sacado una empresa de Ubrique, bueno, una marca de Ubrique, pues hoy estaría a un nivel seguro, bueno, pero que, como tú bien dices, la mayoría son en base a nombres... Cartier, en fin, nombre extranjero todo. Sí, donde al final no se refleja, claro, que está hecho en Ubrique, además. Exactamente. Y nadie se entera de que eso está hecho en Ubrique, claro. ¿No? Cuando ellos han tenido que venir es por algo, han tenido que volver a Ubrique es por algo, ¿no? Sí. Porque en Ubrique se le ofrecía la mejor calidad, la mejor así predisposición es, y todo. Pero de hecho, Ubrique no se beneficia en nada, nada más que en el trabajo. En eso se está también, en que esperemos que también en... Yo no lo veo tampoco muy lejano, Juan, en que ya las grandes marcas pongan que está su artículo hecho en Ubrique, su marca es su marca, y se está trabajando en ese sentido con la denominación esta sería ideal. Europea, y luego ofrecerle a las grandes marcas, porque es un plus para ellos también, porque si a una grande marca tú le añades lo que Ubrique supone, a lo que le das más valor tu producto. No, eso sería ideal, que cada marca dijera, esto está hecho en Ubrique. Hemos hablado anteriormente del esfuerzo, el sacrificio, la dificultad económica, evidentemente, como lo negativo. Para terminar en positivo, la mayor satisfacción que os ha dejado el trabajar en el sector de la piel. Me imagino que la satisfacción era, cada vez que terminabas ahí un pedido, ver el producto terminado, o verlo incluso en escaparates, en el caso de las ópticas, por ejemplo, o los grandes clientes. Bueno, yo es que me sabía de memoria casi todas las ópticas de España. ¿Cuál ha sido esa mayor satisfacción? Bueno, la mayor satisfacción era de que tu trabajo servía para algo y lo vieras en cualquier sitio, y cuando lo vi en el Corte Inglés, que el Corte Inglés va a todo el mundo, y veía de Ubrique, esto lo he hecho yo, y te sentí una satisfacción enorme porque veía que tu trabajo estaba recompensado. Pero por otra parte, si podían evitarlo de Ubrique, lo evitaban, las grandes empresas lo evitaban, lo mismo que tú decías ahora, que las visitas, hay unas empresas que no dejan que le enseñen tu producto a nadie. Así es. Pues no tienen prohibido, Pues nada, son paso a dar en retos, y en ese sentido, para ir finalizando, Isabel, quería preguntarte, en cuanto a lo que es el Día del Petaquero en sí, de cara al futuro, novedades que queráis implantar. Recordamos, esta tarde a las 7:30, el acto de homenaje, a las 7:30. A las 7:30, en el convento de Capuchinos. ¿Qué otras novedades estáis viendo para estos próximos años? Pues la verdad que este asunto en concreto, porque como también hemos estado comentando antes, creemos que debemos de regular mínimamente lo que es los homenajes que se hacen a las distintas personas, pero simplemente para darle oportunidad a todo el que entienda que conoce a alguien cercano, que tenga una trayectoria más que reseñable, que pueda presentarlo en base a unas bases mínimas, vamos, de pública, que puedan decir, pues bueno, esta es el currículum, la vida profesional de esta persona, y entendemos que merece, y aunque todos son merecedores, como también hemos dicho, ¿no?, todos son merecedores de reconocimiento, eso no hay lugar a duda, pero para ordenarlo un poco, para que todo el mundo tenga también oportunidad y formalizar con unas bases que regulen estos homenajes, es una de las cuestiones que queremos abordar de cara para el próximo año. Y luego intentar hacer un programa complementario en toda la celebración del Día del Petaquero. Creemos que porque es el día de Ubrique, yo más allá de la profesión, porque los petaqueros, las petaqueras son los que nos hacen a los demás, aunque no seamos directamente los que vivimos gracias a esa profesión, pero sí gracias a la dedicación de los demás. Entonces creemos que es el día importante para Ubrique, que hay que ir complementando con otros años. En esta ocasión, pues hemos incorporado lo de, ya digo, como gesto simbólico, pero si era doliente, ¿no?, que la calle Patacabra no estuviera con su rotulación, que la gente supiera que estaba justo una perpendicular a la calle Marroquinero y que nadie supiera dónde está. Dice, bueno, estando en Ubrique, que tú preguntes dónde está la calle Patacabra, nadie sabe dónde está, no era. Y estamos intentando incorporar pequeños gestos con la gente, o como algo que sí vamos a hacer todos los años, este va a ser primero, que es hacer la Patacabra jubilada en lo que es el Museo de la Piel. Vamos a hacer una relación de todas las personas, marroquinero y marroquinera, que han donado su Patacabra para que coste allí a quienes pertenecen, y lo actualizaremos todos los años en torno a las fechas del Día del Petaquero. Estamos trabajando también hemos aprovechado este año lo que es una publicación que estoy deseando de conocer de María García Antuña, que es Ubrique de las Petacas, y también tengo muchas ganas de ver esa obra literaria que compagina un poco lo que es el arte pictórico con las petacas, en fin, y deseando de verlo. Y el año que viene, pues igual, buscaremos esa sinergia propuesta también del Centro Tecnológico, de la Asociación de Empresarios, de los propios trabajadores que nos transmitan, pues, cuestiones que podamos realzar. Pero creo que hay que darle contenido a que suene durante varias semanas el Día del Petaquero y no se quede en ese fin de semana largo que está muy bien, porque había gente que me decía, pero hay que hacer el acto el Día del Petaquero. Digo, pues no, porque después de tu trabajo, si tú te quieres y tú quieres disfrutar un fin de semana largo que no lo tiene todo el mundo, pues tú, ¿por qué te vas a quitar esto? Pues exactamente, el Día del Petaquero, a lo mejor lo tiene que disfrutar el petaquero como él quiera particularmente, y lo hacemos en vez del lunes, pues el martes, el acto, y permite un poco de compaginar, ¿no?, los intereses particulares del conjunto del municipio. Pero bueno, con el ánimo de ir trabajando con todos los que nos aportan ideas, iniciativas, de darle más contenido al Día del Petaquero, y está más que orgullosa y encantada de haber compartido estos minutos, tanto con Juan como con Antonia. Animo también, como decíamos, a Juan Río y a su familia, y de verdad que me hace sentir tremendamente orgullosa. Me apasiona el ver cómo hablan ellos de todo lo vivido, pues transmiten esta sensibilidad. Y bueno, pues para mí ha sido todo un placer, de verdad, estar aquí con ellos. Y mi reiterada enhorabuena, merecidísima. Me alegro también haberla conocido. Pues sí que es verdad, que si no, a lo mejor no hubiéramos tenido ocasión. Juan Carlos, yo en mi caso, Juan Carlos, Juan que nos hemos conocido también justo antes de entrar. Es que por la radio los nombres, pero no. Claro. Que siempre decimos, cualquiera merecido de un homenaje, pero ellos, después, además de tu completa toda la trayectoria, no hay duda de que merecían ese reconocimiento por toda esta aportación que han hecho a Ubrique. La escuchamos la radio. ¿No? Ah, muchas gracias. A ellos, Juan Carlos, ¿cómo es el otro? Juan Carlos, Fran, Rocío, Mari Carmen, claro. Jesús. Pero también. No, Jesús también, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Lástima, ya decimos, que no hayamos podido contar finalmente, porque hubiera estado aquí. Gracias sobre... a ustedes, porque vamos, aunque yo no quería, pero... Se lo agradezco. Antonia se resistía a ser reconocida, pero ha demostrado usted sobradamente que, al igual que en el caso de Juan, y también en el caso de Juan Ríos, que no puede estar con nosotros finalmente, que de luego tienen trayectorias que merecen esa ese galardón, ese homenaje, sí, que habrá también muchos ubriqueños que también lo merezcan, pero entre ellos, por supuesto, ustedes, eso lo han demostrado, y bueno, son un reflejo, lo que gusta más de estos premios, como hemos comentado, de este galardón, que es un reflejo, en definitiva, del esfuerzo, del sacrificio de todas las personas alrededor del sector de la piel, entre personas como ustedes, han hecho que hasta al día de hoy, ¿no?, seamos conocidos a nivel mundial. Así es. Y tengo que felicitar a radio también, a vosotros. Estáis aquí Mari Carmen, Fran y Juan Carlos. Felicitaros por el que os vayáis desplazando a los sitios, que no sea simplemente los estudios de grabación de la radio. Y es un trabajo que además rinde y luce, ¿no? Así que enhorabuena. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han estado siguiendo en este especial. Desde las 12 y unos minutos estamos acompañándoles desde este lugar emblemático para cualquier municipio, como es la sede del Salón de Plenos. En definitiva, como decíamos, la soberanía de los ciudadanos, es el lugar, la ermita de San Pedro, como saben, desde unos años, Salón de Plenos, que hoy hemos ocupado un poco, y desde un lugar un poco extraño, en mi caso, bueno, pues llevándole. Esto eran tres escuelas. Doña Paquita, Doña María Fernández y Doña María Luisa. Que había aquí, ¿verdad? Aquí. Sí, sí. De hecho, ha sido un hospital incluso este edificio durante gran tiempo. Uh-huh. Y bueno, pues ahora de propiedad municipal. Doña María Fernández tenía las más pequeñas y Doña María Luisa tenía las mayores. ¿En esa escuela? Pues desde el año 1801, este edificio que ya ha cumplido más de dos siglos, y entre ellos, entre Juan y Antonia, que suman más de un siglo de trabajo en el sector de la piel. Así que, y bueno, pues si sumamos también al de Juan Ríos, pues ya estaríamos casi en los dos siglos, casi como la ermita, efectivamente. Pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí ahora sí. Muchísimas gracias, de verdad, Antonia, Juan, por habernos acompañado. Recordamos, son los galardonados esta tarde a partir de las 7:30 en el convento de Capuchinos, en ese acto especial que se celebra cada año. Hay que destacar como trabajador Juan Ruiz López, como empresaria Antonia Jiménez Cides y como viajante Juan Ríos Barea, a quien le mandamos también un fuerte abrazo, que como decimos no ha podido estar con nosotros. Muchísimas gracias, Isabel, por supuesto, muchísimas gracias igualmente por habernos acompañado. A vosotros y a ellos por dejarme acompañarlos, que también se tiene que dar las gracias. Gracias y enhorabuena. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ya nos podemos.